flora como el arco iris puedo el cielo pintar. Sacude una mano y luego dos. Descubre cómo baila y se llama Nessie. Shalalala, lalalala, contagiando el ritmo, ella es Nessie. Shalalala, lalalala, un dulce torbellino, ella es Nessie. Todo el tiempo reír y aprender. Juntos podemos ser.